lo que respecta a la situación jurídica de Gustavo. Evidentemente que hubieron innumerables violaciones a derechos humanos desde el momento en que fue tratado como testigo, pero a la vez como si fuera un presunto responsable, como si fuera un sospechoso, dado que la retención en el país no tiene ninguna justificación legal. No hay, de hecho, ninguna figura legal, ningún artículo de la ley procesal penal en Honduras que justifique la retención por 30 días de una persona que ha sobrevivido a un atentado y que además fue testigo de un asesinato. Por tanto, esa indefinición legal permitió que Gustavo Castro fuera retenido en el país de modo arbitrario, con las consecuencias que ello igual conllevó. Es decir, el hecho de haberle impedido que estuviera con su familia, el hecho de haber vivido el duelo, dado que habían asesinado en su presencia a una persona muy, muy querida para él, también implicó una forma de, por lo menos, trato cruel e inhumano. Y eso, por supuesto, configura también violaciones a derechos humanos. Pero bueno, los actos que llevaron a cabo las autoridades, tanto la jueza como los fiscales, configuran igual violaciones a derechos humanos que estamos muy pronto por demandar también esas injusticias, esas violaciones a derechos humanos y, por supuesto, utilizar todos los recursos legales, tanto los nacionales en Honduras como los internacionales que se puedan utilizar para lograr que se haga justicia. Creo que eso es lo que finalmente nos corresponde a las organizaciones y a todos los activistas, defensoras y defensores de derechos humanos cuando se viven ataques tan graves como estos que ahora comentamos. La solidaridad, la organización, creo que es la respuesta más importante que podemos dar y en función de ello pensamos nosotros trabajar los recursos locales.